Aclaremos que el sindicato es de pasteleros, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, aclaremos bien cuál es el rol de ese sindicato, que quede bien claro. Un abrazo, compañeros, resistan, que no solamente la solidaridad pasa por los alimentos, por colaborar con el fondo de huelga, sino poniendo el lomo. También si hace falta poner el lomo para resistir, lo vamos a poner, ¿eh? No duden de eso. Vale, muchísimas gracias, le agradecemos de parte de todos los compañeros de la litoraleña, estamos muy muy contentos por toda la gente, lo que el apoyo ahí de ustedes y de los vecinos también que están presentes ahí. La verdad que no hay palabras para decirle gracias. Hay que resaltar la colaboración de los vecinos del barrio, que los apoyaron muchísimo también, ¿eh? Eso, los vecinos siempre están presentes, así como ustedes también acá en el programa de radio que se hace escuchar nuestro conflicto o no. Quería agradecerle al pueblo argentino por la colaboración y la solidaridad que tienen para con nosotros. Un abrazo fuertísimo, Pablo. Pablo Díaz, un compañero trabajador de la litoraleña que está en conflicto con un patrón que no tiene la más mínima sensibilidad, que no le importa nada. Bueno, un abrazo, compañero. Chao. Muchas gracias, otro. Un saludo ahí a todos. Esto, ¿le hace acordar? No, ¿le hace acordar? No, un viejo programa de la tele del Canal 7 de la noche que pasaba películas, función privada. Bueno, esta es la banda de sonora de la película Marcor, de Federico Fellini. Vamos a escuchar al autor de esta música, que es autor de muchísimas músicas famosas. Se llama Nino Rota, un extraordinario artista. Bueno, lo vamos a recordar porque se cumple un aniversario por estos días. Después lo vamos a aclarar bien en algún momento específico. Pero ahora les voy a proponer musicalmente algo que tiene que ver con otro homenaje. Hoy se cumple un aniversario de la muerte de Nelson Mandela. Murió un día como hoy, un 5 de diciembre de 2013, hace 2 años. Mandela, fíjese usted las ironías de la vida, Mandela es uno de esos personajes, como fue Gandhi en su momento, que puede llegar a ser tomado por la derecha como un símbolo de positivo, digamos, pero porque se ocultan ciertas cosas, tanto de Gandhi como de Mandela, ¿no? Se opusieron los dos a imperios feroces, a dominaciones terribles, sanguinarias, autoritarias, racistas. La metodología que utilizaron, la de Gandhi era la que tenía al alcance, que era la resistencia pacífica, aunque no era tan pacífica como se cree, y que se vinculaba y se vinculó Gandhi con muchos otros pueblos en lucha del mundo, cosa que se ocultaba muchas veces y no se dejaba. El caso de Mandela pasa algo parecido. Mandela tenía una íntima relación con Fidel Castro, apoyó muchísimo la guerra de liberación de países vecinos que protagonizaban los soldados internacionalistas cubanos, viajó a Cuba en una o en dos oportunidades. Bueno, a Nelson Mandela se lo pinta internacionalmente entre los grandes medios de comunicación masiva como una especie de personaje que estuvo 50 años en Cana, digamos, y después surgió a la vida pacífico. Pero no es tan así. Hay una historia de Mandela que no se corresponde con esa historia que nos quieren vender. Inclusive, en un acto de osadía, algún representante del macrismo, algún vocero mediático del macrismo, llegó a decir que Mauricio Macri era el Mandela de la Argentina, en una cosa que realmente mancha la figura de Nelson Mandela, ¿no? Pero bueno, para recordar a Nelson Mandela lo vamos a recordar musicalmente con dos artistas en este caso. Una sudafricana, muy, muy conocida en su tiempo por un tema bailable que se llamaba el patapata. ¿Usted bailó el patapata, no, alguna vez? Sí, señor. Sí, señor, hemos bailado el patapata. Sí. Se llamaba Miriam Makeba y era una gran luchadora de los derechos de los negros en contra del apartheid en Sudáfrica. Y acaba de cantar un tema junto con Harry Belafonte, que es un negro norteamericano también muy combativo, simpatizante de las Panteras Negras y de la lucha del pueblo negro norteamericano. El tema se llama... Bueno, después pásalo y después les cuento bien los detalles del tema y qué es lo que nos dice en la letra. Dale. Nancy, Bueno, escuchamos a Miriam Makeba y Harry Belafonte interpretando un tema que textualmente dice "Tenga cuidado, señor Vermohan", que era Vermohan era el jefe de gobierno en aquel entonces, el primer ministro de Sudáfrica en la época que se fundó, que se creó el apartheid. Y bueno, la población negra rebelde se hacía diversas acciones políticas en contra de ese régimen. Entre ellos también estaba la música y los cantantes de protesta del momento. Miriam Makeba, si bien se hizo famosa en nuestra tierra por un tema bailable de la década de los 60, 70, en realidad era una cantante de protesta sudafricana que sufrió persecución, exilio, recaló en Estados Unidos, donde ahí conoció otros luchadores de la causa negra como Harry Belafonte. Ese fue nuestro homenaje a Nelson Mandela en el día de hoy. Un extraordinario líder de la causa de los pueblos negros del África. Y escuchamos y vamos a seguir escuchando como cortina musical temas, bandas de sonido de las películas compuestas por Nino Rota, que había nacido un 3 de diciembre de 1911 en Milán y murió en el 79 en Roma, Italia. Escuchábamos primero la banda de sonido de Amarcord, de Federico Fellini. Amarcord nosotros la conocimos mucho porque en el año 74 fue la película que compitió con La Tregua, nuestra película de Sergio Renán, por el Oscar, por el Oscar a la película extranjera. Perdió con Amarcord, bueno, tenía un contrincante muy poderoso, una gran película de Fellini, y la música muy, muy, muy significativa, muy conocida, muy bella. Era compuesta por Nino Rota, el que estamos recordando hoy. Vamos a retomar en el programa el recuerdo de que, aparte de que tuvimos la fiesta el martes pasado en el hermoso auditorio de Foetra, de la Radio Gráfica, con la entrega de diplomas a numerosos operadores, trabajadores técnicos de la radio, de distintos rubros. Después tendría que hablar con Rita para que me dijera todas las especializaciones que se premiaron en aquel día, de distintas edades, porque vino solamente operadores jóvenes, sino algunos que eran o técnicos jóvenes, sino que había también hombres más avanzada, mujeres también. Una fiesta con un auditorio casi colmado, con también algunas diplomas y recuerdos para programas de radio emblemáticos, con una mención importante a nuestro programa, que es un programa histórico de la radio, que hace muchos años que estamos en el aire, junto con otros programas. Felicitamos a los compañeros de Feos, Sucios y Malas que recibieron una plaqueta también, y ahí es cuando la vimos a Rita subir al escenario y participar del saludo. Y agregamos a todo esto un festival, porque esto no tiene, digamos, la fiesta de los 10 años de la radiográfica tiene continuidad, no solamente lo del martes en el auditorio de Fuetra, sino que se continúa ahora con un festival en las calles el 12 de diciembre a partir de las 17 horas, con una feria de economía popular aquí en la avenida Regimiento Patricios al 1900. Y les voy a nombrar, por ejemplo, algunos de los artistas que van a concurrir: Malena D'Alessio, La Tolva, Medio Rejunte, Lucio Arce, Juan Batuone, El Quinteto Negro de la Boca, Los Molembos, Amantes de la Boca, Garufa de Constitución, Compadritos de la Boca, Escuelas de Candombe Bonga, o sea, muchas murgas, candomberos. Se ve que no va a ser una cosa, digamos, de estilo romántico, tranquilo, no va a ser una cosa de soul, sino que va a ser más bien una cosa bien candombera, bien de la calle, como le gusta, como es el estilo de radiográfica, ¿eh? Así que los invitamos a todos los que están escuchando por la onda de radio y también por internet, que sabemos que son muchísimos los que ya nos escuchan a través de la internet, a través de www.radiografica.org.ar. Entre las actividades que tenemos previstas para la semana que viene, tenemos dos momentos importantes. Este es un fin de semana largo con un lunes y martes feriado. El miércoles 9 de diciembre se produce en la Plaza de Mayo, a partir de las 18 horas está anunciado, una actividad que va a ser multitudinaria, masiva, que tiene que ver con una especie de, no tiene un nombre asignado, pero la idea es que el pueblo se quiere de alguna manera despedir de una líder popular como es Cristina, celebrar los 12 años de conquistas sociales, de proceso de empoderamiento, como se dice, de fin de la exclusión, como se dice o como se dijo tanto en estos últimos 12 años, y para eso se convoca a la Plaza de Mayo. Y el mismo día 10, el día siguiente, es el día de transmisión de mando, que tuvo sus idas y vueltas porque había una pretensión del gobierno entrante de quitarlo del Congreso, que es donde marca la Constitución, debe ser transferido el poder y llevarlo a la Casa Rosada, que es la práctica habitual que tuvieron las dictaduras. Ante la eliminación del poder legislativo, las dictaduras solían transmitirse el mando en general, en la Argentina, de general a general, o de teniente general a teniente general. Esa costumbre que se agenció, que se generó en las décadas de dictadura, de gobiernos ilegítimos, Macri la quiere retrotraer en otra señal inequívoca de hacia dónde nos quiere llevar. Por supuesto, la decisión final la tiene el gobierno presente, y el gobierno presente en ese momento va a ser el nuestro, gobierno popular, y decidió que sea en el Congreso, ante las cámaras, ante los representantes del pueblo, del poder legislativo, donde se produzca la transmisión de mando. Y allí también va a haber seguramente en la Plaza de los Dos Congresos una enorme convocatoria de nuestro pueblo. También están anunciando la gente del PRO la concurrencia. Esperemos que se pueda convivir con estas personas. Vamos a ir cerrando este bloque de las 9:30. Vamos a agregar para el debate, que tenemos con el Nono, que vamos a seguir teniendo, algunas participaciones que hemos tenido, no ya institucionalmente como las que comentó el Nono de ATE o de la CTA o nuestras propias vinculaciones entre nuestros propios compañeros, sino me gustaría charlarlo con el Nono en la última media hora. Lo que estamos viendo que se está produciendo en las bases, yendo a los territorios, ayer estuvimos con el Nono en Morón, ahí con los compañeros del Hospital Posadas, es una zona lindante entre Palomar y Ramos Mejía, en el partido de Morón, hablando con representantes de organizaciones territoriales, de organizaciones políticas, que son representantes reales, ¿no?, que están en contacto con las bases, que tienen un análisis de lo sucedido el 22 de noviembre que no pasa por la superestructura, sino que pasa por la realidad de los territorios, de lo que ellos vivieron en contacto con los vecinos y las vecinas, con los trabajadores y las trabajadoras en sus barrios o en sus lugares de trabajo. Desde ese lugar es donde queremos, en esta media hora que falta, hacer un aporte, una mirada de cómo analizamos lo sucedido el 22 de noviembre, y desde ese mismo lugar, con todas las críticas, que en algunos casos son muy fuertes, hacia sectores que, bueno, lo vamos a comentar luego del corte, cómo de ahí partimos hacia una etapa en la que muchos coincidimos en definirla como una etapa de resistencia, de... no es una resistencia quizás como la de otras etapas de la historia argentina, pero sí es una etapa defensiva en la que seguramente tendremos que replegarnos para... Alguna compañera lo dijo en alguna de estas reuniones, replegarnos para volver con más fuerza. Bueno, esa es la idea del debate para la próxima media.